Bueno, yo creo que en primer lugar, para ver qué significa, hay que ver mínimamente la historia de los últimos 4 años, donde hubo un mega endeudamiento durante el gobierno de Mauricio Macri, un mega endeudamiento que está muy flojo de papeles, es decir, está sospechado de fraude en muchos de sus puntos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, se emitió un bono a 100 años por parte del exministro de Finanzas Luis Caputo, al que le llamaban el Messi de las finanzas, que benefició a un fondo de inversión del que él había sido fundador, benefició a la banca JP Morgan, en la cual él había sido empleado, de ahí hasta un montón de bonos que le llamaban bonos delivery. ¿Qué significa esto? Y esto lo admitieron los propios acreedores, los fondos de inversión, es que en muchas ocasiones llamaban a Caputo y le decían, tenemos excedente de dólares en Nueva York, emitan un bono, y se lo pedían en Argentina, y no era casualidad porque pagaba tasas de interés exorbitantes, así nosotros canalizamos nuestros excedentes. Entonces, desde todo punto de vista, están los fraudes que uno puede encontrar en ese proceso de endeudamiento, y después está en esos puntos puntuales, pero más en general, esa deuda califica como deuda odiosa, lo que la doctrina internacional llama deuda odiosa. ¿Qué significa? Que es una deuda contraída contra los intereses de las mayorías populares, contra los intereses de la nación, y eso queda en evidencia en los 5 millones de nuevos pobres que se generaron en los últimos años de Macri, en el salto en la desocupación, fundamentalmente del último año, en la caída del poder de compra del salario, que alcanzó el 20%, y por lo cual yo creo que debería rechazarse el pago de esa deuda. Y entonces un primer significado del acuerdo de ayer es que se está convalidando el proceso de endeudamiento fraudulento previo, y aquello que debía investigarse, debía someterse a un escrutinio generalizado, incluso si uno tuviera la voluntad de pagar, se paga sin beneficio de inventario. Después están los propios detalles del acuerdo, ¿no? Por un lado, que se dice que el Estado argentino va a tener un ahorro de aquí a los próximos 4 años, lo cual es verdadero, pero ese ahorro no es equivalente que sean dólares que van a estar disponibles para la economía argentina, para el crecimiento, para el desarrollo, como se dice. Otro de los puntos del acuerdo es que los acreedores no pierden, o sea, aquellos que fueron cómplices de esta deuda odiosa durante el macrismo no van a perder, sino que van a ganar menos. Y eso se expresa, por ejemplo, en que la quita de capital es insignificante, es del 1,9%. Es decir, al que Argentina le debía 100 dólares, ahora le van a pagar 98 dólares y pico. Por otro lado, hay un alivio en la tasa de interés. Argentina pagaba una tasa de interés promedio del 7-8%, y ahora la tasa de interés baja, empieza en el 1%, termina en el 4%. Dicen que el promedio es 3 y pico. Es una tasa de interés que alivia en función de lo que Argentina venía pagando. Es cara en términos internacionales, porque las economías centrales, no sé, en Estados Unidos, está bien, no es el mismo país que Argentina, y justamente Argentina está como está por estas condiciones desiguales, pero en Estados Unidos el Estado paga menos del 1%, o en Francia o en Alemania se paga, hay tasas de interés negativa, lo mismo que en Japón y en muchas economías desarrolladas. Pero si vamos más cerca, en la región, las últimas colocaciones de deuda de Chile, Colombia, Perú, estuvieron por debajo de ese 3% promedio que estaría pagando Argentina. Hay otro detalle que ya esto es más complicado de comprenderlo, incluso para mí de explicarlo, que se llama la exit yield. Es un término técnico que es una tasa que se utiliza para saber cuál es el flujo, cuál es el valor actual del flujo futuro de pagos de capital e intereses. El exit yield se ubica en el 10%. Es algo así como el rendimiento que obtienen los bonistas en la operación de canje. y es una tasa de interés muy importante de rendimiento bajo la cual se negoció toda la reestructuración, que fue una gran concesión a los acreedores, porque incluso muchos en el propio mercado financiero decían que esa exención debería ser menor. Pero bueno, se les reconoce ahí un rendimiento importante, ya no es la tasa de interés, sino cuánto rinde el propio canje, ¿no? El que tenía un bono, y ahora le van a dar otro bono nuevo de características distintas. Y por último está que hay una recomposición patrimonial muy importante para los acreedores. Al final del gobierno de Macri y los principios del gobierno de Alberto, los bonos cotizaban a unos $30, ¿no? Por la debacle económica que estamos atravesando, y ahora se les va a reconocer un bono que en principio va a valer $55. Es decir, hay una recomposición patrimonial muy importante para los acreedores, y esto, por las características con las que se desarrollan las operaciones financieras, nadie sabe a ciencia cierta, porque están sin nombre los bonos, a qué precio compró cada fondo de inversión, cada tenedor de un bono. No se sabe si compró el bono a precio íntegro de $100 cuando se emitió, o lo compró a 30 cuando estaba devaluada, o en una amplia gama intermedia. Pero el que lo compró a 30, y se dicen que no son pocos, incluso uno de los fondos de inversión, Greylock, es uno de los actores importantes, parece que compró muchos esos bonos a $30, esos no solo tienen una ganancia patrimonial en su balance, sino que hacen una ganancia financiera exorbitante, ¿no? Porque compraron los bonos devaluados y ahora se llevan un bono de situación claro, regular que vale mucho más, ¿no? Pablo, ¿y esto cómo impacta con el vínculo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que se negoció, se terminó de cerrar ya la negociación, es la deuda extranjera en dólares bajo jurisdicción extranjera. ¿Qué significa bajo jurisdicción extranjera? Que es deuda emitida bajo el amparo de leyes, en la mayoría de los casos, de Nueva York o de Londres. Y es el 20% de la deuda total. Ayer en diputados se votó hacer una operación de reestructuración similar para la deuda con moneda local, pero resta un capítulo importante. O sea, hay un festejo enorme. Uh-huh. Y Argentina todavía en realidad está en crisis de deuda porque falta la negociación con el FMI, que es una negociación incluso más compleja que la actual, porque el FMI, por sus estatutos, no admite quita de capital ni rebaja de los intereses, sí puede admitir una extensión de los plazos. Pero bueno, una extensión de los plazos en los términos del FMI significa un nuevo programa de ajuste fiscal y muy probablemente de reformas estructurales, es decir, nuevos ataques al sistema previsional, al sistema laboral con reformas laborales o una reforma en el sistema tributario para mejorar, disminuir los impuestos para las empresas. Por lo cual, todavía queda un capítulo enorme, que es ese acuerdo con el FMI. Uh-huh. Hay otro capítulo, que es la deuda con el Club de París, que fue renegociada en 2014 por Axel Kicillof y este año se dejó de pagar. En definitiva, Argentina está asediada por todos los ángulos, por los capital financiero internacional, por los fondos de inversión, por el FMI, por el Club de París, y es muy difícil sostener la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, claro, de un país cuando hay un drenaje permanente de recursos. Es cierto que la reestructuración de ayer libera parcialmente en los próximos años pagos, es decir, pagos muy importantes que habría que hacer el año que viene, en 2022, en 2023, 2024, van a disminuir de manera significativa, pero vuelve con todo a partir de 2025, y la deuda con el FMI ya empieza el año que viene hay que pagar a organismos internacionales $7,000 millones, que no es fácil para un país con la crisis que tiene Argentina, para tener una noción, en lo que va el año se pagaron menos de 5 mil millones de dólares y es probable que el gobierno no pueda pagar mucho más. Claro. De deuda hasta fin de año por la situación crítica que tiene. Bueno, el año que viene solo con organismos internacionales, hay, entre los que el fundamental es el FMI, hay que pagar 7 mil millones de dólares y en 2022 más de 20 mil millones de dólares. Es decir que Argentina está asediada con un drenaje permanente de recursos que se van al exterior. La deuda con el FMI también está floja de papeles, primero por lo propio que dicen los funcionarios estadounidenses, que fue una decisión política de Donald Trump para financiar la campaña de Mauricio Macri, una campaña de la más cara de la historia, porque es el préstamo más caro, más alto de la historia, el que le dio el FMI a Macri. Ese préstamo, lo mismo que toda la operación de endeudamiento, entre la que está lo que se reestructuró ayer, financió una fuga de capitales enorme. Argentina tiene fugado un PBI, es decir, son recursos de los grandes empresarios que están colocados en el exterior, fundamentalmente en paraísos fiscales. Es el equivalente a lo que Argentina produce en un año. Bueno, una parte importante de esa fuga de capitales se produjo durante el gobierno de Macri y se financió con la deuda, se financió con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Cuando uno ve los listados que los está elaborando el Banco Central, pero los difundió, por ejemplo, el periodista Horacio Berlinski, de los que fugaron capitales, son todas las grandes empresas, Techin, Arcor, Telefónica, el Grupo Clarín, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando uno dice, hay una deuda gigantesca, esa deuda gigantesca financió la fuga de capitales de unos pocos empresarios, financió la campaña de Mauricio Macri, generó pobreza, generó pérdida de poder de compra del salario y ahora se renegocia esa deuda, se la legitima y va a recaer sobre la espalda, creo yo, de las futuras generaciones. Claro. Es una situación muy grave y lo último que digo, sí. Si uno mira el balance, la deuda de Argentina estuvo desde el primer empréstito de Baring Brothers a Bernardino Rivadavia en 1823 sometida a la deuda, pero en los últimos 40 años de la dictadura en adelante fue gigantesco el salto de calidad y en cantidad de esa deuda. Argentina pasó de ver antes de la dictadura 8 mil millones de dólares a, cuando se fue Macri, de ver 321 mil millones de dólares. En el medio se pagaron 600 mil millones de dólares, es más del doble de lo que se debe, y el problema no termina nunca, y Argentina pasó de una pobreza menor al 10% a un cuarto de pobreza en los últimos años, que ya se transformó en un dato normal. Un cuarto de la población argentina está en la pobreza, y en los periodos de crisis más aguda, como en 2001, o como puede ser este propio año, la pobreza se acerca al 50%. Es decir que la deuda es un mecanismo de dominación y, por otro lado, de empobrecimiento generalizado, ¿no? Totalmente, Pablo. En ese sentido quería preguntarte, porque pensaba además en la pandemia, digo, y esta pospandemia que además trae sus consecuencias, más este panorama de la deuda, la renegociación, todo lo que queda con el Fondo Monetario Internacional, con bueno, todo lo que todas las otras deudas que además quedan y que nos comentabas, ¿cómo pensar ese país o desde dónde, o qué recoveco para que no se siga llegando a la pobreza como se sigue llegando? Mira, yo creo que es una discusión larga, pero yo estoy convencido que es incompatible pagar, tener un acuerdo con los organismos internacionales con mayor o menor enfrentamiento, porque es cierto que esta negociación fue tensa, fue conflictiva, no fue fácil desde el punto de vista del gobierno, pero es incompatible mantener esa atadura al capital financiero internacional, a los organismos internacionales, y que el pueblo trabajador del país pueda vivir bien. Digo, por el mismo balance de los últimos 40 años, desde la dictadura hasta parte que mencionaba antes. Por lo cual, es un problema de cambiar las prioridades, de poner por delante las necesidades sociales. Si el gobierno estuvo 8 meses negociando con los acreedores, ahora no sé cuántos meses va a estar negociando con el FMI, es una preocupación muy grande por mantener esa relación, no hay una dedicación en tiempo y en recursos equivalente para atender las necesidades del pueblo trabajador. Entonces es un problema, por un lado, de buscar otra perspectiva, otro planteo político, económico y estratégico. Yo creo que es necesario reorganizar la economía en función de otras necesidades. Y recursos hay, pero se destinan a la deuda. La semana pasada Santiago Cafiero informó en el Congreso que se pagaron, lo que va del año, lo mencionaba antes, unos 5.000 millones de dólares de deuda, y eso es más que el doble que lo que se gastó en salud en el medio de la pandemia. Si uno hubiera dedicado esos recursos, por ejemplo, para el ingreso familiar de emergencia, se podría haber dado un ingreso familiar de emergencia mucho más generoso de los 10.000 pesos mensuales, que ni siquiera llegan a ser 10.000 pesos mensuales, son 5.000, porque se pagaron se hicieron dos pagos hasta el momento. Ahora desde agosto empezó el tercer pago, cuando el 20 de agosto, más o menos, entiendo, vamos a estar en el quinto mes de la cuarentena, por lo cual son menos de 10.000, son 5.000, 6.000 pesos por mes que recibe una familia para vivir. Habría que preguntarle a BlackRock, a Larry Fink, el dueño de BlackRock, uno de los principales acreedores, si puede vivir con esa plata por mes. Por lo cual es un problema, creo yo, de orientación social de la economía, de cómo se organiza la economía, si es en función de la ganancia, de atender los intereses financieros o de atender los intereses y necesidades del pueblo trabajador. Por ejemplo, la izquierda presentó en el Congreso un proyecto para impuesto a las grandes fortunas. Ese proyecto todavía no se ha debatido, se presentó hace más de 3 meses. El oficialismo amaga con que va a presentar un proyecto que no termina de llegar nunca. En el proyecto que presentó la izquierda se podrían recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, que eso permitiría tener un IFE de 30.000 para todas las familias que lo necesiten, permitiría aumentar generosamente el presupuesto de salud y hacer un verdadero plan de viviendas para, en principio, para atender la emergencia, porque hay mucha gente que atraviesa la pandemia en situaciones de hacinamiento, lo cual agrava las posibilidades de contagio. Entonces yo creo que eso, junto con pelear por un desconocimiento soberano de la deuda, junto con por pelear porque haya paritarias, porque la situación extraordinaria de la pandemia ha habilitado todo tipo de cosas, por ejemplo que la CGT, en lugar de hacer un planteo porque haya una mejora salarial por defender los puestos de trabajo, se ha dedicado a acordar con las empresas a la rebaja salarial y las suspensiones, ¿no? Cuando en principio hay un decreto presidencial que prohíbe despidos y suspensiones, y en Argentina en este momento hay 5 millones, más de 5 millones de afectados por despidos, suspensiones y afectación al salario. Entonces creo que sintéticamente es pensar la economía y todos los recursos económicos orientados a atender las necesidades urgentes del pueblo trabajador. Es la única forma, dando vuelta a las prioridades, de que se pueda cambiar la situación. Pablo, desde acá te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por la comunicación y que tengan un buen día. Hasta la próxima.